Bueno, Carlitos, Adainen tiene 26 años de vida. Nació hace muchos años, siempre con la idea de ayudar al paciente con cáncer más necesitado. Trabajamos en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas de la mano con nuestros médicos y con nuestro personal de enfermería y todo el personal que trabaja en este centro asistencial. Llevamos 26 años haciendo una labor titánica, diría yo, dadas las circunstancias en que pasamos, ¿no? El país cada vez más difícil. Y bueno, recaudar fondos, comprar medicinas, equipos para que estos pacientitos que llegan con un cáncer terrible no tienen a veces dinero ni siquiera para un pasaje de regreso a su casa, ¿no? Claro. Nuestra misión en esta tierra es ayudar a que ese tipo de pacientes. ¿Adainen qué es? ¿Las siglas qué significa? Asociación de Damas de Ayuda al Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Ah, ya. Correcto. ¿Y tú eres la presidenta de esta institución? ¿Desde cuándo? Humildemente, Carlitos, hace un año y dos meses que asumí la presidencia de esta institución. Y gracias a Dios y con mucha humildad hemos recibido este año este premio maravilloso que es de don Esteban Campodónico Figal, un maravilloso médico que creo que está haciendo mucho por estas instituciones. Ah, y además hay que saludar y felicitar actitudes como esa, ¿no? El premiar justamente lo que debe premiarse para que sirva de estímulo y poder seguir adelante en un medio tan difícil y con tantas adversidades que tenemos. No se olviden de dirigirse, no me miren la cara, porque si no las voces de ustedes se les va a otro sitio, por favor. Y aquí también tenemos acá a la señora Selma de Price. El voluntariado de la carrera, bueno, el nombre lo dice, voluntariado, por supuesto, pero yo quisiera que si puedes explicarnos. Bueno, nosotros somos un voluntariado que se forma ya va a ser 11 años, con un proyecto de unas damas valientes que visitaron el hospital y percataron in situ las necesidades o las precarias condiciones en que se encontraban los pacientes, tanto en lo espiritual como en lo material. Entonces deciden formar el voluntariado con 13 personas en ese momento, ahora somos 68. Tú comprenderás que no es fácil reclutar voluntarias para este hospital, dado las condiciones de la enfermedad mental, pero somos felices, ayudamos a los pacientes, tenemos una población más o menos de 560 pacientes, de los cuales 220 más o menos son abandonados totalmente por sus familias. Incluso tenemos, en la actualidad todavía hay 39 pacientes NN, no sabemos cómo vinieron, quiénes son. Nosotras las damas voluntarias apoyamos la labor esforzada y sacrificada de enfermería. ¿Son 60? 68. 68, fueron 13 68, al comienzo, como los 13 del gallo, ustedes eran las 13 del gallo. Así es. Y bueno, vamos de lunes a sábado, ayudamos en todo lo que se puede ayudar al personal de enfermería. Y sumado a esto, ayudamos también a conseguir para estos pacientes en abandono ropa, zapatos, los sacamos a pasear, colaboramos con ellos en los talleres de biohuerto, talleres de laborterapia, talleres de música, de danza, pintura. Trabajamos activamente con el paciente. Ya. ¿Sí? Bueno, y ustedes, esta labor, ¿cuál es la relación del voluntariado de Larga Barrera con Adainen? Nos une una amistad muy grande, porque creo que las dos instituciones, como muchas que hay en el Perú ahora, tienen el mismo ideal, ayudar al más necesitado. Ya. Esa es la relación que tenemos todos los voluntariados peruanos. Claro, porque yo estoy ahora justamente frente a la presidenta de Adainen y estoy también pues aquí con la señora Selma Price, que es del voluntariado. No sé si es que... Sí, tenemos la oportunidad siempre de vernos en algunos eventos, de luchar juntas. Claro. ¿No? Sí, las presidentas nos conocemos muchas voluntarias y también las presidentas con Ruby. Ahora compartimos una amistad muy grande, compartimos un premio que para nosotros es un triunfo haberlo logrado y que va a servir. Ah, o sea que el premio ha sido otorgado a ambas, sí, a ambas empatado, instituciones, a ambas organizaciones, sí, al voluntariado, ¿no? Del Arco Herrera, sí, y a Adainen. Sí. Y entonces aquí estoy con las dos presidentas. Yo, esto es una cita de presidente, debería haber sido en el Hotel Monasterio, por lo menos, ¿no? Tú también eres presidente, Carlitos. En lo que haces, eres un presidente. Bueno, muchas gracias. Bueno, Selma Price, voluntariado del Arco Herrera es el nombre de la asociación, sí, de la organización. Es Asociación Civil Pro Salud Mental Víctor Larco Herrera. Víctor Larco Herrera. Sí. ¿Dónde tiene su sede? La sede es en el mismo hospital, en el hospital Larco Herrera. Ya. Tenemos una oficina chiquita, un pequeño bazar y una pequeña farmacia. Porque también nosotros compramos medicinas o a veces nos donan medicinas para obsequiarlas a los pacientes ambulatorios que llegan a nuestro hospital, como dice Ruby, casi sin pasaje, muchas veces sin pasaje. Entonces les dan la receta, pasan por nuestro voluntariado y les regalamos parte de la receta. Tratamos de atenuar un poco el dolor de esta gente, porque tiene doble problema. El problema del familiar, del paciente mental, que es muy difícil de tenerlo en casa, sumado a sus precarias condiciones económicas. No tienen para comprar las medicinas, no tienen a veces ni para el pasaje. Entonces hay que apoyarlos, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? ¿Y Adainén dónde tiene su sede, Ruby? Nosotros trabajamos, gracias a Dios, Carlos, en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, gracias a nuestro director que nos estimula mucho en nuestro trabajo. Una oficina también pequeñita, pero que atendemos casi siempre. ¿Quién es el director? El doctor Carlos Vallejo Sologuren, ya. Que es amigo y es un hombre muy preocupado por el avance de la ciencia en cáncer. Carlos, el cáncer es una enfermedad que no se puede quedar, porque claro, cada día se descubren nuevas drogas, nuevos químicos, nuevas técnicas. Entonces Adainén está inmuida en este movimiento maravilloso que es recaudar fondos para comprar los equipos de alta tecnología, ya. O comprar los medicamentos que ayudan al paciente más necesitado. Te cuento que tenemos un evento muy grande, muy lindo, a realizarse siempre en noviembre, que se hace generalmente en un canal de televisión, el que nos abra las puertas, y para eso toco las puertas de todos los canales, para ver si nos ayudan para captar fondos. Los equipos para diagnosticar cáncer no cuestan $5,000 ni $6,000. Acá tengo yo una relación de lo que le llega a todas las entidades que nos ayudan, de todos los equipos que se compran en Adainén. Nosotros hemos comprado equipos de última generación para diagnosticar el cáncer más temprano en estos pacientes. Uh-huh. Muchos de ellos, a lo mejor, algún día no van a tener que internarse para extirparse un tumor, ¿no? Claro. O sea, la relación es muy grande, como podrás ver, Carlitos. Por supuesto. Gestión nuestra hemos comprado 14 equipos de última tecnología y medicinas que ayudamos a todos los departamentos de abdomen, de cabeza y cuello, de mama, de ginecología, ¿no? Claro. O sea, estamos las damas de Adainén trabajando duro en lo que es recaudación de fondos para esta campaña. Bueno, me imagino también pues que la organización tiene con tu presidencia, de hecho también tiene un valioso soporte con tu esposo, ¿no? Bueno, mi esposo me da mucho ánimo, pero ahí nomás queda. Claro. Lo que es cierto es que nosotros trabajamos duro, estamos ahí. El doctor Cotrina, pues, porque también él es pues una eminencia en esta especialidad, ¿no? Gracias a Dios. Mi hijo también hace la misma especialidad de su papá. También ha seguido la misma especialidad. Qué bien. Sí, linda es la forma como tu familia te anima a seguir adelante, porque hay momentos en que crees que se te acaba todo, pero se abren muchas puertas, Carlos, y tengo mucha suerte. Dios está conmigo en todo momento porque se me abren muchas puertas. Claro. O sea, se cierra una, pero se abren 10. Y claro, estoy con mucha fe en Dios en que vamos a llegar siempre a cumplir las metas que nos hemos trazado, ¿no? Que no son muy pocas, son un montón. Claro, por supuesto. Y la señora Selma Price, ¿cómo maneja su relación familiar para tanto trabajo? Te contaré, Carlos, que cuando yo decidí ser voluntaria del Arco Herrera, mi familia como que les dio un poco de temor. Pero mi esposo es médico también, entonces me dio coraje, él sí. Mis hijos me han apoyado siempre. ¿Cuál es el nombre de tu esposo? Augusto Price. Augusto, él trabaja en la clínica Javier Prado. Ya. Él me ha apoyado muchísimo, ¿no? Me sigue apoyando. Pero toco también las puertas de todas mis amistades, de mi familia. A todos los tengo cansados pidiéndoles ropa, zapatos, pero como ya se acostumbraron a mis tocaditas, entonces ellos a su vez pasan la voz a otros familiares y así, amigos, se va creando una cadena de solidaridad. Esta es nuestro trabajo constante, las presidentas, tocar puertas. Unas se nos abren y otras se nos cierran, pero siempre, siempre tenemos suerte, siempre estamos acompañadas realmente en esta labor. Y mi familia me apoya muchísimo. Sí. Bueno, y este premio compartido que han recibido, hablen de ese premio también porque es importante que la gente sepa. Carlos, yo me siento muy feliz y como te digo, con mucha humildad recibe mi institución, porque no soy yo, son la gestión de muchas juntas directivas que creo que están atrás nuestro. Y con humildad y con dándole gracias a Dios y muy orgullosa de compartir este premio con la voluntaria del Arco Herrera. Para mí es un voluntariado ejemplar. La labor que hacen ellas es maravilloso. Ya porque lo creo. Es bien difícil lidiar por con supuesto, gente por insana. Supuesto. Estoy claro sí. agradeciendo a Dios todos los días de mi vida por haberme dado la oportunidad de servir al paciente en esta institución que estamos abocadas casi las 12 horas del día, porque yo voy no a trabajar acaba. A las 8:30 y me retiro un poco como a las 6 de la tarde de trabajar en neoplásicas, ¿no? Y Selma Price, sí, también, sobre este premio, ¿qué cosa puedes mira, opinar? Mira, el premio, Carlos, lo conocí hace como 3 años y siempre soñé con él. Siempre tuve un sueño con este premio. ¿Desde cuándo está instituido? ¿Desde qué año? Desde el año 95. Ajá. Este el premio, bueno, lo realiza la Universidad de Piura en coordinación con la Fundación Clover de Nueva York, ¿no? Ellos tienen a su cargo dar la vía más adecuada para el premio y se hace desde el año 95. Yo este año tuve la ambición de ganarlo y pusimos todas, no es un premio mío, pusimos todas lo mejor de nosotras para poder alcanzarlo y realmente siempre pensé que quien lo ganara estaba en buenas manos porque todos los voluntariados servimos a las clases más necesitadas del país. Me encantó recibirlo, me encantó el empate con Ruby porque sé que el Hospital Neoplásicas atiende a gente muy pobre con una enfermedad muy lamentable, terrible, costosísima. Y la verdad es que ella comparte el mismo sentimiento con nosotros porque también atendemos a una población muy abandonada. Pero me hace muy feliz. Le doy gracias a Dios también todos los días de haberlo recibido porque esto va a nosotras servirnos de mucho. Nosotros no tenemos muchos requerimientos de máquinas, de equipo tan sofisticado porque no lo requerimos, ¿no? Sin embargo, siempre es un sueño tener un tomógrafo, tener una resonancia. Para nosotros es un proyecto ambicioso, pero esta plata, por ejemplo, la pensamos utilizar en hacer los talleres de danza, los talleres de música, para los pacientes tener un piano, tener guitarras, poder cantar. Es un proyecto ya para ellos enorme, los hace muy felices, ¿no? Bueno, hablando de eso, entonces yo les voy a obsequiar a ustedes, esto fue ayer y hoy, ¿no? En la Alianza Francesa de Miraflores se presenta un espectáculo para los estudiantes, 15 soles, es lindo. Es un espectáculo de un grupo de Arequipa que va a hacer esta escenificación de una obra que ha sido escrita por 2 actrices francesas y ha sido adaptada por una señora que el nombre figura ahí y se presenta una cantante, una actriz cantante que ganó en Arequipa los premios que con alguna frecuencia ha hecho en homenaje a Edith Piaf la Alianza Francesa, mejor dicho no, la Alianza no, la Embajada de Francia. Ajá. Aquí lo ganó Marcela Pardón en Lima y en Arequipa ganó esta Marta Rebaza, que es la que hace esta presentación. Ajá. Como Edith Piaf. Por supuesto, es una obra de teatro que transcurre detrás de los bastidores, ¿no? En el momento crucial, cuando Edith Piaf recibe la noticia del accidente aéreo en el que ha muerto su más grande amor, de los varios que tuvo, pero fue su más grande amor el boxeador Marcel Cerdán, ¿no? Entonces, muy interesante y yo aprovecho en decir que si es que les interesa pueden hoy día, tienen hasta las 9 de la noche. O sea, es una obra en que quizá puedan tenerse un tiempito. Y quiero agradecer, aprovechar este momentito para agradecer al señor Guillermo Reaño, que hace una labor maravillosa editando esta revista Viajeros, que en realidad es una demostración de la riqueza del Perú, ¿no? De lo que significa el Perú como potencia y que de alguna manera confirma que el Perú no es pobre. La pobreza radica en muchas gentes que lo conducen y lo condujeron mal, pero el Perú es toda riquísimo. Una posibilidad de una potencialidad increíble en todos los aspectos, ¿no? Entonces agradezco al señor Guillermo Reaño que hace también con gran esfuerzo esta publicación, Viajeros, que es un homenaje al Perú permanentemente, cada ejemplar. Lindo, ¿no? Lindo ejemplar. Viajeros. Bueno, pero sigamos conversando con ustedes porque realmente es digno de felicitación. Yo aprovecho para felicitar la labor que hacen ustedes tanto en esta asociación Adainén como el voluntariado del Arco Herrera, porque uh-huh. Y este premio que han recibido, Esteban Campodónico Figallo, que viene a equivaler pues a una especie del Príncipe de Asturias, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es un premio importante. Postularemos al Príncipe de Asturias. Claro, ¿por sí, qué sí. no? ¿Por sí. qué vamos no? a presentarnos. Por supuesto, yo pienso que sí. Sí. Esto tiene que continuar, y esto así tiene es. Que, en un país, siempre lo digo también en mi programa, ya van a decir que soy maniático, que ya estoy chocho, pero el Perú pues está sediento permanentemente de buenos ejemplos, porque claro. lo que abundan son los malos ejemplos. Así es. Entonces, esto es un estímulo, realmente es claro, un estímulo para todos. Es un estímulo, todos. Y para que continúen sí, estos buenos ejemplos sí. de esto que hacen sí. ustedes, que surja, ¿no? Sí, sí, que hace un sí. efecto multiplicador de buenas así acciones, es, así es. Que los necesitamos con urgencia, ¿no? Yo creo que este año nos tocó, pero el próximo año más voluntariados o más instituciones benéficas van a ponerse las pilas para estar al día en esto, ¿no? Por supuesto. Yo quiero, como les reitero hace unos minutos, que aprovechen en decir todo lo que quieran. Si quieren dar correos electrónicos, teléfonos, páginas. Yo digo correos electrónicos, no sí. digo email. Correos electrónicos, claro. den los teléfonos, den claro. todo lo que ustedes necesiten, por favor. Bueno, Adainén trabaja en el Instituto de Enfermedades Neoplásticas, Carlitos. Las puertas están abiertas para todo el mundo que desee hacer donaciones. Recibimos donaciones de toda índole. Ya. Como dice Selma, ropa, sábanas, medicamentos, vajillas, todo lo que puedan donar, porque nosotros lo convertimos eso en remedios. Uh-huh. Entonces yo creo que recibimos con mucho cariño lo que quieran donarnos. También nos pueden donar equipos. Necesitamos una resonancia magnética, por ejemplo, que el hospital no cuenta con eso, que más o menos está costando $1,000,000, ¿no? Yeah. Y quisiéramos que alguna sí. empresa caritativa por ahí le sobrara un poquito, alguna minera que tiene tanto dinero, nos donara, porque con la resonancia magnética el diagnóstico ya es pues preciso del tumor, ¿no? Claro. Cosa que nosotros no la podemos comprar, Carlitos, porque si bien es cierto que hacemos unas colectas bastante interesantes, pero no nos da para comprar una resonancia magnética. Y bueno, y supongamos que surgiera esta posibilidad de alguna entidad, como tú acabas de mencionar, que pudiera hacer esta donación, ¿tendría que dirigirse a quién? ¿A alguna persona en particular? Sí, a nosotras, como Adainén, que somos las personas que receptora de bienes, damos certificado deducible de impuestos. Estamos reconocidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, por SUNAT. Adainén, Asociación de Damas de Ayuda al INEN, que trabajamos en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, en el segundo piso, en la oficina 205. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde atendiendo al público. El teléfono es 448-1110 o el 710-7900, que recién han cambiado el número, no me lo he memorizado. 710-6900. Anexo 2251. ¿Y el fijo? El 448-1110. 448-1110. Carlitos, yo quisiera contarte algo. Adainén tiene sucursales. ¿Ya? En Arequipa tenemos una sucursal con unas señoras maravillosas, como toda arequipeña, maravillosas señoras que trabajan haciendo una labor bien linda también, o ayudando en el Hospital Goyeneche. ¿Ya? Tenemos en Piura el voluntariado con otro grupo de señoras maravillosas también. Tenemos en Cusco voluntariado Adainén. Se está formando el de Trujillo y el de Chiclayo. Yeah. O sea, yo posiblemente esté viajando la próxima semana para visitar a mis señoras, para darles un poco de estímulo, claro, para que trabajen con mayor, ¿qué te puedo decir? Estímulo que necesita muchísimo. Por supuesto, en provincias tú sabes que la cosa es un poco más difícil, más ¿no? Más difícil, sí, claro. Pero tan difícil es allá como acá, Carlos. La verdad que esta vez estamos nosotras compitiendo con miles de instituciones que salen a la calle a pedir, porque ya no sabemos qué alcancía es de quién. O sea, ¿cómo te explico? En la cola nuestra hay 40 instituciones que piden lo mismo, ¿no? Sí, pues, es sí, cierto. La verdad que sí. Cierto. Nos hemos puesto pedigüeñas, pero claro, pero es que tienen que serlo. Sí, no, pues, yo creo. No queda otro. Sí, otro yo recurso, creo, ¿no? Porque no hay forma de sacar recursos de otro lugar, ¿no? Claro. Y Selma, ¿aquí tiene algún correo electrónico también? Sí, sí. Nosotros funcionamos dentro del hospital y tenemos el teléfono del voluntariado, es 461-2882. 461-2882. O el 989-12952. Nosotros también recibimos cualquier donativo. Todo es bienvenido porque, como Rubí, lo convertimos en medicamentos. Tenemos un pequeño bazar donde las cosas que no pueden ser usadas por los pacientes les ponemos un precio muy significativo. y entonces las vendemos y eso se convierte en medicinas. Inmediatamente compramos medicinas o cosas que estén necesitando los pacientes. Nosotros necesitamos sobre todo zapatos. Tenemos una carencia increíble de zapatos, ropa, zapatos, dinero. Nosotros, por ejemplo, tenemos por norma llevar a los pacientes a pasear, a veces al campo, muchas veces a la playa, porque como no tienen familia, no salen nunca, entonces es bueno que ellos se liberen un poquito. Claro. Entonces, esto tiene un costo. Alquilamos empresas de transportes, no podemos llevarlos a todos juntos, tenemos que sacarlos por grupos de 30, personal auxiliar. Entonces, esto genera un gasto y ellos son felices pueden. Un gasto adicional. Entonces, claro. O esto genera un gasto del transporte, del refrigerio que les llevamos. Ahora, tenemos gran apoyo del hospital cuando lo hacemos, ¿no? El director trabaja muy de la mano con nosotros. Es una persona que nos apoya muchísimo en esto y bueno, los pacientes disfrutan, no sabes cómo disfrutan de un día de campo, un día de playa, son felices, muy felices. Cuando hay circo, claro, salen los pacientes que son controlables, que son tranquilos, ¿no? Muchas veces no pueden salir todos, no tienen las posibilidades de salir todos, pero hacemos lo posible. Aparte de esto, también siempre estamos ayudando a los pabellones, son 13 pabellones, más uno de farmacodependencia y uno del INPE, donde van reos, gente que ha delinquido, pero por problemas psiquiátricos. Sí, a ellos también los apoyamos mucho. Y tenemos un pabellón de niños también, no están hospitalizados, pero van a la consulta externa. Tú sabes que hoy en día los padres se preocupan un poco más de lo que antes era un poco desconocido o olvidado, que eran las terapias de lenguaje, los problemas de la escritura al revés, la escritura, ¿no?, en espejo, dislexia, disgrafia, claro. Todas estas cosas, ¿no? Entonces la situación económica del país ya no te permite, no les permite a todos poder ir a especialistas, a foniatras, a psicólogos, claro. Entonces van al hospital y todo esto es tratado de la mejor manera. Hay psicólogos excelentes, el servicio de pediatría en nuestro hospital funciona muy bien. A esos niños también les damos apoyo, les damos un desayuno, a veces van desde las 6 de la mañana, les damos un desayuno, les compramos libros. Tenemos niños que lamentablemente han pasado por problemas muy severos, muy graves, como son intentos de suicidio a su corta edad. A esos niños los apoyamos intensamente. Te hacemos el pedido de que paremos un segundito, sí, claro. Luego seguimos conversando, si me permite. Perfecto.